www.radioelrefugioesfa.org. Ingresá y descargala. Llévanos a todos lados. Radio El Refugio, 89.9. La radio de la ESFA. Aquí comienza A Toda Radio. Hasta las 12 estamos ATR. Quédate en la sintonía y compartí junto a nosotros una mañana distinta. Información, música y la mejor compañía. Radio El Refugio, 89.9, la radio de la ESFA. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de A Toda Radio. 9 de la mañana con 18 minutos en esta jornada de miércoles, ya 9 de octubre del 2019. 15 grados, 3 décimas la actual temperatura, cielo despejado. Y así, rapidísimo, arrancamos la mañana de hoy porque tenemos visitas. Muchas personas en la radio. En esta jornada de miércoles yo llegué, me sorprendí, dije, ¿dónde salió tanta gente? Pero bueno, estamos con Edith Miller, mamá de Karen Álvarez, estamos con Gladys, quien pertenece a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad, y Verónica Curaqueo, de la Comisaría de la Familia, que están acá en nuestra escuela con presentando, o trayendo, mejor dicho, el Banco Rojo. Y ustedes dirán, ¿qué es un Banco Rojo? Bueno, Banco Rojo es un banco pintado de rojo, y es un símbolo contra el femicidio, ¿sí? Y bueno, ellas vinieron hoy a traerlo aquí a nuestra escuela y nos van a comentar un poquito de esta iniciativa, ¿qué es el Banco Rojo? Y bueno, ¿y por qué están acá hoy? Buen día. Bien. Gladys. Hola, ¿qué tal? Buen día. Primero agradecer al colegio, agradecer a ustedes porque estamos acá en esta hermosa radio que ya conocemos bastante, este colegio que la verdad que ha llevado a cabo proyectos institucionales respecto de los derechos humanos y muy interesantes también, que he venido en algún otro momento. Y lo que tiene que ver con el Banco Rojo es un proyecto que nace en Italia, que tiene que ver con sensibilizar, con prevenir, habla del femicidio, es un banco pintado de rojo, como decías vos, porque representa la sangre derramada de las víctimas de femicidio. Nosotros podemos hablar de femicidio y feminicidio también, podemos agregar otro concepto a este. Digo que surge en Italia, surge en el 2016, en el marco del 25 de noviembre, el Día Internacional de Eliminación, lo que tiene que ver contra la violencia, de la violencia contra la mujer. Y bueno, llega a la Argentina, se empieza a multiplicar el Banco Rojo por el mundo. Sí. Cuando llega acá a la Argentina, la que toma contacto con el Banco Rojo en realidad es, o con el proyecto del Banco Rojo, es Edith Miller, la mamá de Karen, víctima de femicidio, una de las niñas que nos falta a todos, ¿no? Y que este femicidio tan terrible, lamentable y grave que nos ha atravesado y que nos atraviesa. Yo siempre digo que si pensamos que a Karen le falta a una madre, a un padre, le falta a Oscar, a Edith, le falta a las hermanas, a los hermanos y demás, creo que estamos haciendo un paso para atrás, ¿no? Si lo pensamos como que nos falta a todos realmente y que estos delitos realmente nos atraviesan como sociedad, me parece que eso es avanzar. Bueno, decía lo del Banco Rojo, que bueno, llega acá con el proyecto en el marco de cumplirse un año más, era del femicidio de Karen, viene con este proyecto Edith Miller al área de derechos humanos. Nosotros nos sumamos, por supuesto, y hicimos dos bancos rojos. Uno lo quedó fijo en la Plaza San Martín, que es el primer banco rojo que hay en la Patagonia. Ahora hay muchos más. Sí, he visto. Ese fue el primero. Esas plazas. Sí, el primero fue en Viedma, que fue de la Patagonia, por lo menos, que fue en la Plaza San Martín. Y hicimos otro itinerante, que es el que está acá, que ya claramente nosotros acompañamos al banco, ya el banco no nos acompaña a nosotros, la verdad es que nosotros nos lleva a nosotros a algunos lugares, ya no nos lo llevamos, no lo cargamos nosotros. Sentimos que el banco nos pertenece exactamente también a todos. Entonces queda el banco, este banco itinerante, hacemos una intervención para hablar qué tiene que ver con el patriarcado, hablar del femicidio y feminicidio, pero hablar también de la naturalización de la violencia, hablar de las desconstrucciones, de construcciones culturales como son el patriarcado, el machismo. Tocamos muchísimos temas, tocamos lo que tiene que ver con las políticas públicas, la legislación vigente, la sociedad, su conjunto, hablamos de políticas públicas con perspectiva de género, a qué nos referimos. Bueno, abrimos, es como un disparador. Entonces abrimos estos temas, hacemos una pequeña intervención, como decía, es un diálogo con todos los que integran ese espacio en ese momento. Convocamos siempre a la red de equidad de género, que formamos parte también nosotros, y hablamos de todos los femicidios y de cada uno de ellos, de los que de acá de Viedma. La idea sería invitar, ¿no?, a la reflexión a los chicos para que piensen y que puedan también después charlarlo entre ellos. Sí, es prevenir y sensibilizar. Bueno, y llevarlo también a cada uno de los lugares. Una de las personas, cuando fuimos a una de las intervenciones, se le ocurrió y dice: todos los chicos, las chicas tienen celulares. Entonces, sacar una foto del Banco Rojo, escribir algo sobre el Banco Rojo, lo que escuchó, lo que le parece, una reflexión, un pensamiento, lo que se les ocurra, y subirlo a las redes, también es una forma de prevenir. Y también de estrechar nuestros brazos, porque no hay una persona que no le atraviese de alguna manera este flagelo, esta violación a los derechos humanos, ¿no? Bien. Bueno, Edith, contanos tu experiencia con el Banco Rojo. Bueno, estamos cerca también de un nuevo aniversario de la desaparición física de Karen Álvarez. Contanos un poco tu experiencia, cómo fue, cómo te enteraste de esto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bueno, lo del Banco Rojo surgió, bueno, porque yo tengo en mi Facebook, tengo muchos familiares de víctimas. Sí. Y entre ellos hay muchos familiares víctimas de femicidio. Y vi que en José C. Paz habían instalado un Banco Rojo. Bueno, ahí yo me llamó la atención, empecé a buscar, ver qué era. Y ahí fue donde me enteré del proyecto Banco Rojo que nacía en Italia. Y me pareció una muy buena idea de traerla acá a Viedma y de traerla y bueno, empezar a recorrer y hacer estas intervenciones. Y es una forma de concientizar y visibilizar lo que es y prevenir lo que es la violencia de género y el femicidio, para no llegar a un femicidio. ¿Qué has notado en los chicos al ver este? ¿Te han dicho, se han acercado a vos, te han hablado? ¿Qué notás en ellos? En el caso de los chicos de acá, de esta escuela o de otros lugares. Que se animan a hablar, a denunciar casos de violencia si ellos ven o si la están padeciendo. El Banco Rojo es como, para ellos es como un disparador para poder hablar. Y eso me parece muy bueno, es una manera. El Banco Rojo por sí habla por sí solo. Sí. Uno lo que hace es acompañarlo y eso a los chicos les da herramientas como para poder hablar o animarse a hablar. Sí, sí. Yo he visto varios Bancos Rojos en diferentes plazas y es un efecto extraño el que te produce verlo, ¿no? Y leer las frases que por ahí les colocan. No sé qué frase tiene este en particular. La línea gráfica. Lo que dice es que bueno, ya el proyecto te lo marca, que la frase, hay una parte de la frase que sí o sí la tiene que tener. Después vos podés agregar, si querés, o dejar tal cual está. Pero lo que la frase del banco dice es: en memoria de quienes fueron asesinadas por quienes decían amarlas. Y nosotros lo que agregamos es: o por el solo hecho de ser mujer. Y acá a Karen la asesinaron porque era mujer, porque no tenía ningún tipo de relación con las dos personas con dos de las personas que la asesinaron. No tenía ningún tipo de relación, no eran amigos, no eran una pareja con ninguno. Y a ella la asesinaron porque era una mujer, por eso la asesinaron. Entonces no es necesario que sea un pariente, un primo, para que sea un femicidio. Puede ser cualquiera. Bien. Bueno, la verdad que una muy linda experiencia esta, que no sabía que la habían que habían sido ustedes partícipes, ¿no?, de traer el banco a esta zona del mundo, desde Italia. Pero bueno, gracias, Edith, por permitirnos esto. Joaquín. Sí. Buen día. Hola, estamos buen día. Con Joaquín Shelley acá, alumno y también integrante del Centro de Estudiantes. Bueno, no sé si querés hacer algunas preguntas. Yo quería preguntarle a Edith respecto a Karen. ¿Cómo era ella y cómo surgió todo, ¿no? ¿Querés contarnos más o menos? Bueno, Karen era una nena muy, muy pícara, muy siempre andaba sonriente, era muy compañera con sus hermanos, era solidaria, y en eso de solidaria a veces me hacía renegar porque sí, había cosas que vos por ahí capaz que le compraba una remera y si ella se la tenía que regalar así como estaba, no le importaba, la regalaba igual. Y a veces son cosas que a uno le cuesta y vos decías, pero ¿por qué si yo te la compré para vos? Bueno, tenía esas cosas. Era muy compañera y a la vez muy peleadora con sus hermanos. Siempre estaba en eso de que tenía que te decía te quiero, te amo. Era muy demostrativa. Bueno, ella vino acá a primer año, acá en la DEFA cursó primer año. Y bueno, y no sé si querés que te cuente ese día, el último día. Karen, el 24 de octubre, vino acá a la escuela, ella venía a esta escuela, vino acá y se retiró al mediodía porque justo ese día nacía una sobrinita y se retiró al mediodía, fue hasta lo del papá, y de ahí yo me la encontré en el hospital. Yo estaba cuidando a mi hija que recién había parido, la estaba cuidando, y Karen fue. En un momento yo me salgo afuera de la sala porque había ido mucha gente a visitar a mi hija, yo me salgo afuera de la sala, Karen sale atrás mío, 2:30 de la tarde eran, es un día que jamás me lo voy a olvidar, 2:30 de la tarde, Karen sale atrás mío, me pide plata para el colectivo porque se iba a ir a lo de su papá y le doy plata para el colectivo, llega a la casa de su papá 4:15 se va a trabajar, 4:15, 4:30, y le dice que no salga, que no tenía que salir a ningún lado porque antes de irse el papá había visto que en la esquina habían unas chicas con las cuales él no quería que se juntara. Karen le dijo que no iba a salir. Se fue su papá a trabajar y ella 15 minutos después se fue a un ciber, el ciber de la terminal que le quedaba 4 cuadras de la casa de su papá. Y por ahí fue que la pasó a buscar uno de los asesinos de Karen y de ese día no supimos más nada hasta el 26 de octubre del mismo año 2014 que la encontramos a las afueras de Viedma asesinada. Bueno, quería decir también que aunque Karen no esté acá físicamente, digamos, está, sigue estando en nuestros corazones y sigue estando en la escuela, ¿no? Sigue faltando igual ese aire. Gracias. Gracias, Joaquín. Bueno, estamos también con... se me fue tu nombre, perdón. Quien pertenece a la Comisaría de la Mujer. Sí, sí. Soy su comisario Curaqueo, Verónica. Y hace más o menos 6 meses estoy a cargo de la comisaría. Estamos ahí en México 114, de la ciudad de Viedma, en el barrio 20 de junio. Y bueno, también acompañando la actividad de la Mesa de Equidad de Género y también sensibilizando a distintos lugares y a distintos establecimientos educativos. Y realmente es un espacio donde realmente llevamos a la concientización de lo que se está viviendo y justamente recuerdo, ¿no?, que nosotros de cada actividad que tenemos después hablamos con el equipo técnico y justamente tuvimos con una intervención en el Instituto de Educación Física junto al Banco Rojo y después de esta actividad nosotros al otro día tuvimos 2 denuncias de este lugar y realmente nos pasa de que cada vez que vamos a un lugar a sensibilizar, a poder hablar y es como que realmente se animan o es que realmente se animan y saben dónde pueden ir a denunciar estos casos y realmente nosotros tenemos en la comisaría una guardia permanente, las 24 horas, donde realmente podemos ayudar a las víctimas de poder escucharla y más que nada darle su tiempo, porque muchas veces no denuncian enseguida, sino que realmente van a poder asesorarse, a poder ver si realmente cuáles son las alternativas que tiene, porque cada situación o cada hogar se vive diferente, ¿no? Entonces nosotros en ese espacio de asesoramiento también ayudamos a la víctima a empoderarse para poder realizar esa denuncia y animarla, ¿no? Que realmente que se sienta acompañada también, y realmente estamos trabajando en conjunto junto a Gladys, a Edith y al equipo de equidad de género, y realmente es un trabajo que realmente se está viendo sus frutos, que realmente hoy por hoy se animan a realizar la denuncia. Nosotros trabajamos con la denuncia 3040, que es sobre violencia familiar, que es una ley que ha sido modificada con la 4241, y en base a esa denuncia, es una denuncia intrafamiliar sobre problemas dentro del ámbito familiar, y muchas veces también las víctimas no se animan, quizás esa persona radica la denuncia. Después nosotros le damos la intervención al juzgado de paz y de ahí se ratifica la denuncia en el juzgado de familia. También trabajamos mucho con la denuncia de identidad reservada, que muchas veces los vecinos, cuando ven una situación de violencia, la pueden radicar en forma anónima, así como también los usan mucho los docentes, haciendo saber de parte de un alumno una situación que le comentó, y la usa mucho esa denuncia porque por ahí puede tener miedo a represalias, a que los victimarios puedan tomar represalias contra ellos, vamos a suponer que le dañen el auto, su vehículo, su hogar o su intimidad, ¿no? Así que realmente estamos trabajando allí en la comisaría de la familia. Y bueno, también decirle que tenemos recibimos también llamado del 911, donde se acude el llamado inmediato, donde a través de cualquier patrullaje o cualquier móvil policial acude al lugar a ayudar a las víctimas, y de ahí siempre le dan intervención a nuestra comisaría, o si no al 420-134, que es la comisaría de la familia, donde pueden solicitar también asesoramiento. Así que bueno, acompañando también este tiempo. Bien, bueno, muchas gracias Verónica por venir. Gladys, Edith, sabemos que están cortos de tiempo, así que bueno, los liberamos. Gracias por venir. ¿Hasta cuándo se queda el banco acá en...? En esta oportunidad, sí, y especialmente por lo que significa y por la relación directa con Karen y con la familia, la EFA, como colegio, es la única vez que se va a quedar durante el mes. ¿Por qué? Porque vamos a llevar a cabo diferentes tipos de jornadas, vamos a abrir un espacio que es otro de los proyectos que lleva a cabo el programa Políticas Públicas con enfoque en Derechos Humanos de la Municipalidad, sí, que es el de construcción colectiva, que lo llevamos a cabo con toda la familia de Karen. A nosotros nos acompaña también Teresa, que está del otro lado, que es la mamá de Emilio Coyue, que también un niño, un adolescente asesinado aquí en Viedma, y también abrimos un espacio también de construcción colectiva. En este caso lo vamos a hacer, lo que tiene que ver con Karen, en el marco de cumplirse 5 años del femicidio de Karen, que se cumple el 26, sí, ahora de octubre. Entonces, particularmente acá se va a quedar durante el mes, hemos traído material, vamos a seguir trayendo material, y se puede agregar otro material, que por ahí quizás se está escuchando un área o una organización o una asociación que tiene cierto material que tiene que ver con el femicidio, se agrega al banco, porque ya digo, el banco nosotros lo acompañamos, pero no nos pertenece. Así que pueden traer el material que vean conveniente para repartir a los chicos, y bueno, y vamos a estar viniendo varias veces al colegio hasta el día 26, que vamos, el 24, que vamos a llevar a cabo una jornada. Bien, bueno, gracias por venir, gracias por darnos su voz, su palabra, por unos minutos, y bueno, no, nos encontraremos nuevamente, calculo yo, quizás allá en el final del mes, cuando ya, bueno, y hagamos un pequeño análisis sobre lo que fue esta experiencia en la escuela, ¿sí? Claro. Gracias, Edith, Gladys. Muchísimas gracias. Gracias. Shelly, bueno, gracias. Verónica, gracias por venir. Nosotros nos vamos a la pausa, 9 de la mañana con 36 minutos.